El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde, ya con 9 minutos en este momento. Hoy, miércoles 4 de enero de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la primera semana del año, han transcurrido apenas 4 días, pero qué días, ¿eh? Parece que fueran esos minutos bajo el agua, porque las cosas han venido fuertes y tortuosas, además, en estos primeros días del año. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, en estos momentos, nos están reportando 24 grados centígrados. La puesta del sol se espera a eso de las 6 de la tarde con 12 minutos. Los días son cortos, sin lugar a dudas. Y los problemas, mire, que se han venido acrecentando. Ya no sabe uno quién está meciendo la cuna. Porque lo que pareciera que se viene dando en toda la República Mexicana y principalmente en la Ciudad de México es que hay acciones concertadas y bien orquestadas, porque estos grupos que muchas veces están conformados por 10, 12 personas causan un problema tremendo, pavoroso, gigantesco, y no hay policía, no hay autoridad que les ponga altos. Lo del gasolinazo, sin lugar a dudas, pues nos pega a todos, pero es algo que se venía aplicando desde el año 2014, fue planteado en el año 2013, y en la ley de ingresos y egresos de la Federación, en el mes de septiembre que se llevó a cabo esta iniciativa de ley, pues los diputados y los senadores perfectamente conocían que a partir del primer minuto del primero de enero de 2017 se iba a fijar un precio máximo a las gasolinas, porque es falso, como nos los han planteado, que se haya liberado el precio a una libre competencia. No, se fijó un precio máximo y este lo fijó la Secretaría de Hacienda en función de lo que fue aprobado en el mes de septiembre en el Congreso de la Unión. Entonces, no se pueden llamar a la sorpresa, al yo no sabía, puesto que ya estaba en la ley plasmado. Ahora los grupos que están haciendo desmanes, porque no se le puede llamar de otras maneras, están perfectamente orquestados, bien manejados y tolerados además desde el ámbito político. El día de ayer saquearon una tienda de Soriana en el Estado de México, una tienda Oxxo, intentaron prenderle fuego a una gasolinería. El día de hoy, un Walmart y una tienda Soriana allá en Tultepec, en el Estado de México, fueron materialmente arrasadas, vaciadas. En estos momentos me están reportando todavía que está la gente sacando artículos y robando y haciendo lo que les pega la gana. Y yo le preguntaría a usted, si nos reuniéramos 10, 15, 20 personas y fuéramos a intentar siquiera robarnos algo de una tienda, miren, nos llegan los granaderos y nos apalean y nos suben a las camionetas y nos llevan detenidos más que inmediatamente. Aquí simplemente lo están tolerando. ¿Qué es lo que están pretendiendo hacer? Dar la percepción de que hay inseguridad social y jurídica en México, y es algo falso. Realmente sí hay molestia de todos los ciudadanos, pero no estamos en la situación de ir y crear este cúmulo de desmanes que se están generando. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Hay que recordar que además en el Estado de México este año hay elecciones en 3 estados de la República Mexicana. Colima, entre ellos el Estado de México, donde de alguna manera se están centrando estos problemas. ¿Por qué? Porque es la cereza del pastel. Es donde mayor número de votos tienen y mayor presupuesto, lo que podría afianzar en un momento determinado a un candidato hacia la presidencia de la República. es el pastel gigante que se quieren comer. De que hay mano negra y peluda, por supuesto, que está meciendo la cuna, así es. El que nosotros como ciudadanos nos dejemos llevar por la violencia, creo que es lo menos deseable. El día de hoy vamos a buscar al licenciado Francisco Martínez Neri, él es diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática del Estado de Oaxaca, para que nos comente cuál es la propuesta que está haciendo el PRD en el Congreso de la Unión, en específico en la Cámara de Diputados. Ya el senador Miguel Barbosa hizo hoy una conferencia de prensa donde adelantó que van a solicitar el que se revise lo del IEPS y, de ser posible, que se elimine. Hay que tener en consideración que esto está en la ley. Entonces, solo los diputados y los senadores son los que lo pueden remover. También vamos a buscar a Laura Brujés. Ella es especialista en temas internacionales, para que nos platique desde la óptica y del análisis internacional sobre la cancelación, cuáles son las repercusiones de la cancelación, qué hiciera Ford a su intención de invertir en una planta en San Luis Potosí. Muchos dicen que es por la presión de Donald Trump. Otros dicen que Ford, como ya lo había anunciado, no se dejaría presionar por el gobierno de Estados Unidos, mucho menos por un presidente, que ellos toman sus decisiones, así lo dice el CEO de esta marca Ford, que ellos toman sus decisiones en función de las utilidades que puede obtener la empresa. Y uno de los argumentos que ha permeado ya es que las condiciones en México de seguridad jurídica y seguridad social no son las adecuadas para venir a invertir 1.600 millones de dólares. Si les parece, en lo que hacemos los enlaces y generamos la información para usted, nos vamos al punto crítico de la noticia. Liberalización del precio del gas LP provoca alza de hasta un 20% en su costo. Consorcio gasolinero G500 amenaza con cerrar 1.800 estaciones de servicio en todo el país tras sufrir vandalismo durante las protestas por el gasolinazo. Doctor en Derecho Óscar Valdés Ramírez tramita el primer amparo contra el aumento en el precio de los combustibles ante el juzgado 13º de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Conductores de Uber en Querétaro exigen a la empresa incrementar sus tarifas ante el aumento en el precio de las gasolinas. Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí, adelanta que la próxima semana se reunirá con directivos de Ford para concretar el reintegro de la inversión estatal en el cancelado proyecto de construcción de una nueva planta automotriz en dicho estado. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, vamos a Presidencia de la República, ¿no? Hoy regresó el presidente Enrique Peña Nieto de sus vacaciones. A pesar del gasolinazo, el 1 de enero hasta ayer 3 de enero, el presidente había dicho: esta boca no es mía. Sin embargo, el día de hoy, en el anuncio que hizo a las 12 del día, 12:30 aproximadamente, ratificó que no hay marcha atrás en el tema del gasolinazo, que es doloroso, pero le pide a los mexicanos que lo acepte. Tenemos la información con Diego Rivera. El presidente Enrique Peña Nieto ofreció este mediodía desde la residencia oficial de Los Pinos un mensaje de inicio de año al regreso de sus vacaciones, en el que designó como nuevo secretario de Relaciones Exteriores al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso en sustitución de Claudia Ruiz Massieu. Así, Videgaray se convierte en el tercer canciller del gobierno de Peña Nieto, que termina en diciembre de 2018. Durante el mensaje, Peña también anunció que María Cristina García Cepeda ocupará la Secretaría de Cultura, puesto que quedó vacante después de la muerte de Rafael Tovar y de Teresa a los 62 años de edad el pasado 10 de diciembre. En contra de todas las encuestas, Trump salió victorioso y ahora Videgaray no solo llega a la Cancillería, sino tiene claras oportunidades para ser candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional para la elección del próximo año. El presidente Peña Nieto dijo que comprende el enojo de la población por el incremento en el precio de la gasolina, pero aseguró que de no aplicarse sería más costoso y doloroso para el país. Peña Nieto pidió que se preste atención y oídos por parte de la sociedad para poder escuchar lo que el gobierno ha querido compartirnos una y otra vez y que llevó a esta definición, sin duda dolorosa, sin duda difícil, pero inevitable. Reiteró que de no haberse aplicado el costo sería mucho más alto y las consecuencias más graves y delicadas en contra de lo que es la prioridad, preservar nuestra estabilidad económica. Bueno, y todo esto que dijo el presidente Enrique Peña Nieto, mire, en el Senado de la República, el senador Miguel Barbosa, presidente de la Comisión Belisario Domínguez, pidió a los gobernadores que rechacen el gasolinazo. Y yo preguntaría, ¿no?, si el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores fueron los que hicieron la norma, los que aprobaron la ley que está vigente en este momento a partir del primer minuto de enero de 2017. Imagínense, están pretendiendo echar marcha atrás, no hicieron su chamba. Francisco Montaño, desde el Senado de la República, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, buenas tardes. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, pidió que el gobierno federal ponga fin al gasolinazo, freno a la liberalización de la gasolina y que regrese el subsidio a los combustibles hasta que haya condiciones salariales suficientes entre la ciudadanía para hacer frente a ese incremento. Anunció también que presentarán un punto de acuerdo en la sesión de la Comisión Permanente para exhortar al presidente Enrique Peña Nieto a que presente una iniciativa para dar marcha atrás al incremento de las gasolinas. Tenemos, dijo, que exhortar al Ejecutivo con todas las fuerzas políticas en una proposición de un punto de acuerdo de urgente resolución que presentaremos mañana para que el Ejecutivo presente esa iniciativa, es decir, inicie el procedimiento parlamentario para derogar los transitorios 11º y 12º de la ley de ingresos que aprobaron y que, por cierto, reconoció Barbosa que los legisladores se equivocaron al aprobar esa medida. Barbosa también llamó a todos los legisladores federales, diputados y senadores, así como a los gobernadores del país y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a que se pronuncien en contra del aumento de la gasolina. Informó que también presentarán este jueves en la permanente una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley que fija las bases para el establecimiento de precios máximos de los combustibles y que estos estén vinculados con porcentajes al salario mínimo. Este es mi reporte, Eduardo. Muy bien. Qué bueno que reconocen que se equivocaron. Ojalá que no lo vuelvan a hacer, ¿no? Por lo menos que tengan la vergüenza de hacer bien su trabajo a los diputados y los senadores, ¿no? Porque palo dado ni Dios lo quita. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Seguimos pendientes, Eduardo. Bueno, y de Cámara de Senadores nos vamos a la Cámara de Diputados. Ahí también la oposición pidió al presidente Enrique Peña Nieto que eche marcha atrás. Y ya a las 12:30 del día les dijo el presidente que no hay marcha atrás, que es doloroso, pero los incrementos se quedan. Desde la Cámara de Diputados, Diego Rivera. Diputados de oposición propondrán un periodo extraordinario para intentar reducir el impuesto especial sobre producción y servicios en combustibles y echar atrás la liberación anticipada de las gasolinas. Además, llamarán a cuentas a los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, y de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, así como al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer. Por separado y en distintos momentos, momentos, los coordinadores de la fracción del PRD, Francisco Martínez Neri, y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, anunciaron las acciones legislativas para intentar detener lo que no pudieron hacer en el Pleno de San Lázaro durante la discusión del paquete económico 2017. Ambos partidos, así como Morena, votaron contra el aumento a las gasolinas. La diputada del PRD, Cristina Gaitán, detalló que su iniciativa volvería al estado en que estaban las cosas antes de que se aprobara la ley de ingresos en octubre de 2016. Entonces se votó a favor del paquete económico y se incluyó anular el artículo 14 transitorio de la ley de hidrocarburos que establecía a enero de 2018 como fecha para liberar los precios. Sin embargo, el PRI y sus aliados votaron porque se adelantara un año. Además, la legisladora perredista detalló que pedirán derogar el artículo 12 de la ley de ingresos. En esta norma se establecen las reglas para que la Comisión Reguladora de Energía fije las regiones en que se dividirá el país y los insumos que se tomarán en cuenta para ir fijando día a día los nuevos precios de los combustibles. Bueno, y esta información del gasolinazo no es solo lo único que ocurre a nivel nacional, ¿no? Ya les adelantaba que el día de hoy el señor presidente Enrique Peña Nieto hizo dos nombramientos. Uno de ellos, que es el más destacado, es el regreso de Luis Videgaray, el funcionario estrella consentido por el señor presidente. Bueno, regresa a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchos lo ven como un hombre visionario, capaz de haber entendido la situación política internacional y que trajo, por supuesto, a Donald Trump a México. Está en la línea Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, a quien le vamos a consultar, ¿no?, dentro de su análisis, cómo visualiza estos cambios. Juan Carlos Zárraga, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti en el auditorio. Eduardo, en el tema de los cambios del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, bueno, hay que tener un antecedente muy claro. Recordarás tú que cuando se dio la visita de Donald Trump a nuestro país, a la que se rumoraba que habían renunciado y que no dio su renuncia, fue a la secretaria de ese tiempo, la secretaria Ruiz Macié. Esto, a final de cuentas, se vino a concretar con el triunfo de Donald Trump, y evidentemente es de todos conocido en el ámbito político que, bueno, uno de los caprichos, porque así lo han catalogado varios actores políticos de Donald Trump, es que Videgaray regresara al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Y no solo eso, sino que iba a ser el interlocutor, digamos, oficial con su gobierno. Esto ya se concretó. Y esto, Eduardo, es un hecho relevante a la luz de que Donald Trump ya empezó a construir su muro. Pero eso no es un muro físico, sino el muro económico que bloquea inversiones de empresas grandes como la Ford Motor Company en México y, bueno, el caso de San Luis Potosí. Recordarás que el día de ayer se estaba comentando en El Punto Crítico que la Ford anunció que no va a construir la planta, con lo que se pierde una inversión millonaria. Entonces Donald Trump ya empezó a operar políticamente, y a la luz de esa operación política es como hay que ver el regreso de Luis Videgaray a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en el discurso del presidente Peña Nieto claramente le encarga ser el interlocutor con el nuevo gobierno de Donald Trump. Más claro ni el agua, Eduardo. El análisis que me planteaban también el día de ayer Juan Carlos Zárraga Sarmiento es que al gobierno entrante en Estados Unidos, dígase Donald Trump, lo que le conviene es generar inestabilidad social en México para tener posibilidades de mayor negociación. Es decir, nos van a agarrar a palazos, y cuando sintamos lo duro y lo tupido, entonces van a negociar con nosotros, con los mexicanos. Esto es lo que me planteaba un analista político el día de ayer. ¿Cómo lo percibes tú? Sí, Eduardo, hay algo de cierto en lo que se comenta. Inclusive se dice que los movimientos que se están dando en la República Mexicana están gestados ya desde el gobierno de Estados Unidos. Mira, concluyo la idea. Hay algo de razón si lo ves bajo esta óptica. Número uno. No sé si se dio a conocer mucho, pero es un dato duro importante. El gobierno del estado de San Luis Potosí ya le había regalado en donación el terreno donde se iba a construir la Ford Motor Company, y ese terreno vale nada más la friolera de 2 mil millones de pesos mexicanos. Evidentemente, al declarar la Ford que no viene a México, bueno, hay una inversión del gobierno que se pierde, pero también es cierto que competitividad. Ahora bien, porque la mano de obra en México es buena y barata. Si tú pones esto bajo la óptica de que en México hay inestabilidad social, bueno, el pretexto perfecto para las compañías de Estados Unidos vía Donald Trump va a ser que el costo de poner una compañía de Estados Unidos o una filial aquí en México es muy alto debido a esa inestabilidad social. Por lo tanto, van a poder negociar mejores condiciones para esas compañías y que lleguen a México. Esta óptica tiene todo el sentido, Eduardo. Y ahí, sin lugar a dudas, a los que nos va a venir costando es a los mexicanos. Lo que se debe buscar en estos momentos, sobre todo, es unidad y, obviamente, pedirle y exigirle al gobierno mexicano en todos sus niveles, tanto el ejecutivo, el legislativo como el judicial, que no permitan la impunidad. No sé cómo lo ves de esa manera, Juan Carlos Zárraga. Eduardo, eso es un hecho real, y aquí lo más lamentable es el y doloroso es el comentario final del mensaje de hoy del presidente Enrique Peña Nieto, donde no da marcha atrás para el gasolinazo. Al señor presidente se le olvidó comentar que por cada litro de gasolina, el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, se embolsa en promedio 6 pesos por litro, con el famoso IEP. Y bastaría con que se disminuyera en un 50% ese IEP para bajar el costo de la gasolina y que los mexicanos no resintieran en sus bolsillos el gasolinazo. Y te doy un dato adicional. El pretexto del subsecretario Meschmacher de Hacienda, que es el subsecretario de Ingresos, de mantener ese IEP, es que según él, ese dinero se ocupa para combatir el cambio climático. Lo que se le olvida decir al subsecretario Meschmacher es que, bueno, el Fondo para el Combate al Cambio Climático, que por ley se creó, lleva 3 años consecutivos, Eduardo, donde el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no le ha puesto un solo peso. Entonces, evidentemente, el dinero que el gobierno obtiene por el IEP de gasolina se gasta en gasto corriente, burocracia, que no nos quiera vender ahora que es contra el combate al cambio climático. Sin lugar a dudas, el gobierno no se ha apretado el cinturón. Y te hablo de los magistrados, de los diputados, de los senadores y, sobre todo, del Poder Ejecutivo en todos los niveles, estados, municipios y a nivel federal. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, agradezco mucho el que nos pongas en perspectiva y un poco más claro qué es lo que está sucediendo en estos temas fundamentalmente. Muchas gracias por tus comentarios. Como siempre, un gusto saludarte, Eduardo. Pues ahí tiene usted para que vea que de qué lado masca la iguana. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Así es, mi estimada familia, amigos radioescuchas, qué bueno que siguen con nosotros y síganos a través de las redes sociales. Infórmese oportunamente, verazmente, en @elpuntocrítico en Twitter y, por supuesto, en facebook.com/elpuntocrítico. Bien, pues tenemos bloqueos en distintas zonas de la Ciudad de México, saqueos que marcan el cuarto día de manifestaciones de impunidad contra el gasolinazo, entre comillas vamos a ponerlo. Y bueno, pues gracias a usted que amablemente nos acompaña, nos está siguiendo a través de las redes sociales. Tenemos vía telefónica a nuestra compañera reportera Gabriela Hernández desde el Estado de México, donde las cosas están bastante, bastante complicadas. Continúan bloqueos, saqueos en el Estado de México, es el reporte que ella tiene. Gabriela, te escuchamos con tu reporte completo. Buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes al auditorio. Y bien, comentarte que este día pues los saqueos estuvieron a la orden del día en Ecatepec, en el poblado de San Vicente Chiconautla. El saqueo a una tienda Coppel, a un Electra, estuvo terrible, Rubén. Sí. Y tan es así que llegó el ejército a controlar la situación. Y bueno, esto ha generado pánico a los alrededores. Mucha gente ha cerrado sus negocios, no han salido a las calles, piden que pues no salgan si no tienen a qué. En Tultitlán, de igual manera, trataron de saquear la central de abastos, por lo que comerciantes también cerraron sus comercios para evitar este saqueo. Te comento también que en Tultepec, en la gasolinería que está en el libramiento, pues de igual manera llegaron a querer pues tomar las bombas de gas y empezar a regalar pues la gasolina, pero la policía no se los permitió. Y bueno, hubo enfrentamiento entre policía municipal y los colonos. En otro municipio en Nezahualcóyotl, Rubén, hubo una manifestación pacífica por la avenida Pantitlán, eso a la altura de la avenida López Mateos, donde hay una tienda departamental. Entonces, esta tienda cerró sus puertas para evitar algún posible saqueo, pero todo fue pacíficamente en Nezahualcóyotl. En Tecámac, pues no ocurrió eso. También se salió de control los saqueos a las tiendas departamentales. De igual manera, los comercios están cerrados, no hay gente en las calles. Y bueno, por último, comentarte que en Ecatepec se están haciendo llamado a las 6:30 de la tarde a cerrar Plaza Aragón y lo que es el Mexipuerto, ahí en Ecatepec, pues para saquear los negocios que estén ahí, Rubén. Así que pues sigue la situación tensa en el Estado de México, sobre todo en este municipio de Ecatepec, que pues es poco rojo en números delictivos. Rubén. Pues muchas gracias por tu reporte, Gabriel Hernández. Estaremos muy al pendiente de cualquier anomalía, situación que se dé en este instante y te estaremos molestando, te estaremos llamando para que nos reportes cualquier situación emergente que suceda para informarla oportunamente a nuestros amigos radioescuchas. Gracias, buenas tardes. Claro que sí, Rubén, buenas tardes, hasta mañana. Ella fue Gabriela Hernández desde el Estado de México y bueno, pues también tenemos a Raúl Gutiérrez, Operaciones Especiales México. Continúan saqueos en tiendas de la ciudad. ¿Qué tal, Raúl? Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Un gusto saludarte. Efectivamente, continúan saqueos en la Ciudad de México y Estado de México. Tuvimos un conato de riña en el Coppel de Coautepec. Varia gente se encontraba saqueando el lugar. Llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y se armó ahí la bronca. Lo mismo para Mini Bodegas Express, la bodeguita Aurrera del Tenayo también fue saqueada, en Jardines de Catepec. También nos están reportando saqueos. saqueos, incluso han llegado hasta con combis, nos están reportando los compañeros a través de la frecuencia de sello, reporte Operación Especial México. Asimismo, tenemos momentos de tensión en la glorieta de Camarones, han llegado granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública para desalojar ahí a manifestantes que se encuentran en la zona. Varios comercios han cerrado, han bajado sus cortinas, como bien lo han estado comentando, y hay un mercado que se encuentra en el Congreso de la Unión y Oriente 101, el de Río Blanco. Los comerciantes ya nos han estado mandando mensajes a la página, bastante preocupados, que les dijeron que va para allá el grupo de enmascarados o encapuchados, como lo han estado manejando en diferentes redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, han estado dando ubicaciones de donde supuestamente se van a llevar estos saqueos. Lo que supuestamente era de un rumor se convirtió en realidad en los negocios que ya hemos mencionado. Correcto, pues vamos a compartir en este instante también tu Twitter, Operaciones Especiales México, mi estimado Raúl, que es opesmx@opesmx, para que la gente esté muy al pendiente también, al igual que en el punto crítico de la situación tan triste que se está viviendo en este inicio de año 2017. ¿Algo más que quieras agregar? Es una situación muy lamentable, amigos. No entren en pánico, porque es lo que han estado tratando de hacer a través de las redes sociales, que supuestamente los encapuchados se van movilizando. Otros se atrevieron a decir que había un toque de queda en Cuautitlán, cosa que ya fue desmentida por medio de un comunicado de la localidad. Entonces, no se confíen en todo lo que dicen las redes sociales, sigan los medios de comunicación que les estarán llevando información verídica, y no simplemente estas cadenas que tratan de engañar a la gente para que entre en pánico. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Raúl Gutiérrez, y estamos al pendiente aquí reportando en el punto crítico. Un fuerte abrazo. Continuamos pendientes. Bueno, pues ahí acabamos de escuchar el reporte de nuestro compañero Raúl Gutiérrez, Operaciones Especiales México. Y bueno, pues ahora tenemos, obviamente, como bien lo comentó Raúl, lo más importante que le recomendamos a usted que amablemente nos está acompañando en esta tarde, en este instante, es que se guíe por medios de comunicación estables, creíbles, que no andan con rumores, con chismes, con cadenas, porque esto lo único que hace es, obviamente, perjudicar más a la ciudadanía, a los mexicanos. Tenemos vía telefónica al diputado federal del PRD por Oaxaca, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, licenciado Francisco Martínez Neri. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la llamada. Diputado, bueno, pues lo que está sucediendo en este instante, queremos que usted nos dé su punto de vista, queremos conocer la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática que pide se elimine el gasolinazo. Sí, efectivamente, mira, en días anteriores hemos venido trabajando este tema, pensamos que tiene que verse por el lado institucional, así como se creó, así también se puede derogar la disposición que establece la necesidad de que, o mejor bien, la disposición que estableció la obligación de establecer esta liberalización de los precios de la gasolina. Pensamos nosotros que es posible derogar el artículo 12 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para que, por vía de ello, pues se reanalice otras posibilidades de ingresos para la Federación, y no precisamente a través de un mecanismo que está generando una depauperización de los ingresos de la gente. Entonces, el día de mañana se presenta esta iniciativa, desde luego la vamos a justificar, y esperamos tener el apoyo del PAN, el apoyo de Movimiento Ciudadano, el apoyo de Morena. Debo decirte que ya con anterioridad, cuando se discutió acerca de la liberalización de los precios, un buen sector del PAN votó con nosotros, votó con Morena también, votó Movimiento Ciudadano, y me parece que es viable que a partir de esta iniciativa pueda detenerse el efecto de este gasolinazo. Así lo esperamos el día de mañana. Diputado, tenemos una duda. ¿Ustedes estarán apoyando las acciones de la gente que está tomando las gasolineras? ¿En qué sentido? Para que, bueno, pues la ciudadanía esté bien informada, no se transgiverse la información. Mira, lo que nosotros proponemos es, desde luego, que haya una resistencia de tipo social, pero civilizada. Es importante que se muestre el desacuerdo con estas medidas, pero desde luego desde una manera o desde un punto de vista civilizado, que la gente no incurra en provocaciones, que no se realicen acciones que puedan generar, por otra parte, también procesos de represión estatal que desde luego estarían justificadas, porque una mala conducta, una conducta inadecuada, pues tiene que ser perseguida por las autoridades que procuran justicia. En ese sentido, queremos hacer un llamamiento a la sociedad en el sentido de que la protesta social se encauce por los caminos institucionales y que en todo caso apoyemos medidas como la que estamos proponiendo, en el sentido de ir por el lado legislativo para cambiar la disposición, para echar atrás la disposición que permitió esta liberalización de los precios y el ajuste de los precios de gasolina, y diésel a partir del 1 de enero. Con esta respuesta, obviamente, ustedes rechazan tajantemente la situación que se está presentando de saqueos a tiendas, de obviamente las bombas Molotov que algunas personas están aventando a las gasolineras. Sí, totalmente. Me parece que no es la manera de encauzar la protesta. Desde luego que también hay personas que se desesperan y que llegan a estos extremos, o u otras que aprovechan estos momentos para hacer de las suyas. Esto nos debe llevar al hecho de que también el propio presidente y el gabinete analicen esta situación, porque por cierto, hoy esperábamos del presidente una respuesta distinta. Con los ciudadanos con los que he platicado, esperaban ellos que hubiera marcha atrás o por lo menos algunas medidas que pudieran permitir un manejo adecuado acerca de la situación, y no hubo tal cosa. Se nos está pidiendo una comprensión respecto del asunto, y desde luego que un pueblo como el nuestro, que ha sido tan vejado, que ha sido objeto de múltiples atracos, como el caso del mal manejo de Pemex, pues no puede estar siendo objeto de una petición de esa naturaleza. Más bien tiene que plantearse soluciones que no lesionen el interés público. Diputado, ¿cuál fue la participación del PRD en la aprobación de reformas que dieron pie al llamado gasolinazo? Eso es muy importante. Mira, ni en la reforma energética, ni en la última decisión que se tomó en octubre-noviembre respecto de la liberalización de los precios de gasolina, en ninguna de las dos situaciones el PRD participó aprobándolas. Al contrario, subimos a tribuna para manifestar lo que hoy está ocurriendo, que ocurriría un problema grave en la sociedad y que desde luego iría en perjuicio de la misma. El PRD siempre votó en contra de la reforma energética y desde luego contra las últimas disposiciones de octubre-noviembre del año pasado, de 2016. ¿Cuáles son las medidas que está tomando su partido en la Cámara de Diputados para combatir el alza al precio de la gasolina, diputado? Ese es un asunto precisamente que vamos a ventilar a partir de la iniciativa que vamos a presentar para que se derogue el artículo que permitió esta liberalización de los precios. Nosotros esperamos tener, insisto, la participación de diputados del PAN y de otros partidos, porque juntos haríamos mayoría y podríamos en un momento dado revertir esa disposición que está perjudicando a los mexicanos. Correcto. Finalmente nos gustaría preguntarle esta tarde, pues, ¿cuál es su mensaje a la población en general, a los amigos que están escuchando el Punto Crítico por parte del PRD ante esta situación que estamos viviendo este 4 de enero? Sí, yo les pido a los ciudadanos mexicanos que vayamos por las vías institucionales, que nuestras protestas sean debidamente encauzadas desde el punto de vista de legalidad, y en ese sentido que bueno, ideemos formas para la protesta que bien tienen que ver con otras formas de su manejo, y desde luego el apoyo en las posturas que estamos tomando en el sentido de tener esa disposición que ha hecho daño a los mexicanos y buscar nuevas alternativas. Allí en la Cámara de Diputados ya están trabajando, siguen de vacaciones, algunos diputados. Ayer mismo presentamos, terminamos de formular la iniciativa. El día de hoy se presentó y el día de mañana se discute en la comisión permanente. Bueno, pues muchísimas gracias, diputado, por la información tan importante que nos ha brindado en esta tarde. A los radioescuchas del Punto Crítico, le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Recuerde que para estar bien informado hay que seguirnos a través de las redes sociales, @elpuntocrítico en Twitter y en facebook.com/elpuntocrítico. Nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocrítico.com. Vamos de manera directa a las estatales, a ver qué está sucediendo en toda la República Mexicana. Estatales.

era para autos compactos, era para la misma planta de San Luis Potosí, y que ellos en ningún momento estaban retirando, ¿cómo te digo?, los empleos, y incluso mostraron sus cifras y sus estadísticas cuando en ese momento fueron ¿cómo te digo?, los debates. Bueno, Ford no contaba en ese entonces de que Trump iba a ganar y que Hillary en ese entonces pues había sido la ganadora del debate. Pues resulta que hoy por hoy, pues ya Ford se ha retractado, y Ford y Trump han manejado todo este tiempo una, ¿cómo te digo?, como una hostilidad entre ellos dos, pero al final de cuentas le tocó a la empresa ceder ante las peticiones de Trump. Primero que todo, ofreció el futuro presidente un estímulo fiscal para la empresa, y otro asunto que está sucediendo es que las ventas han mostrado reducciones del 3.3% en noviembre. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos los autos grandes no son tan vendidos como los automóviles pequeños? Que en este caso el modelo Ford Focus y el C-Max, que eran los que se iban a fabricar en la planta de San Luis Potosí, iban a ser pues los que se iban a hacer en México, y por tanto, como no son los más vendidos en Estados Unidos, sino los grandes, Ford también vio eso como una ventaja de sacar, pues retirar el proyecto de 1.600 millones de dólares de México. Exactamente, se iban a generar con esta planta 3.000 empleos directos en los próximos 5 años, y bueno, valga resaltar de que eso es una gran amenaza, porque si pues la industria automotriz es un gran potencial que representa en el Producto Interno Bruto para México, y bueno, así están las cosas en estos momentos, y pues será esperar a ver qué otras decisiones más adelante siguen afectando a nuestro país. Pues te agradecemos mucho tu reporte, Laura, especialista en temas internacionales, colaboradora del Punto Crítico. Un fuerte abrazo y feliz inicio de año 2017. Igual para toda tu audiencia. Hasta luego, que estés muy bien, Laura. Bueno, pues tenemos este reporte extraordinario esta tarde para usted, que amablemente nos acompaña, nos está escuchando aquí a través del Punto Crítico. Y bueno, pues tenemos especulaciones, pura especulación. Nos dicen algunos amigos a través de las redes sociales, a través de Twitter, nos están comentando que resulta que es pura especulación lo que está sucediendo. Comentaron que iba a haber saqueos en Walmart de Cuitláhuac, también allá por el rumbo de Plaza Aragón. Hay que tomar las debidas precauciones, como siempre. Sin embargo, no se preste usted a las especulaciones de este tipo. Muy importante que, bueno, pues siempre estemos bien informados a través de El Punto Crítico, mis estimados amigos. Y bueno, pues, ¿qué ha sucedido en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México? Todavía están de vacaciones, se espera que regresen el próximo viernes, aunque obviamente por ser viernes, pues se acostumbra un puentecito. Hasta el próximo lunes los estaremos viendo, ante el malestar social, pero sí, eso sí, ha habido algunos comunicados que están presentando ante el malestar social por el gasolinazo. Peña Nieto necesita hacer ajustes, de lo contrario será muy tarde. Esto lo dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, y Mauricio Toledo, ante este malestar. Bueno, pues dicen que Peña Nieto debe hacer algo, de lo contrario será muy, muy tarde. Que la Secretaría de Hacienda establezca una medida distinta a la liberación de los precios de la gasolina, es lo que comentaron. Leonel Luna Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa, y Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, manifestaron su rotundo rechazo contra el alza a los combustibles y exhortaron al presidente Enrique Peña Nieto para que acuda a la reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores y explique el gasolinazo que ha provocado gran malestar social. A nombre de los diputados locales del PRD, los legisladores pidieron a la Secretaría de Hacienda que rectifique y establezca una medida distinta a la liberación de los precios de la gasolina, ya que está de por medio la subsistencia de miles de mexicanos. Así también insistieron que se revise el impacto en la canasta básica, porque hay cálculos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño que advierten que los productos perecederos serán los primeros en aumentar precios hasta del 10% más. Después del anuncio de cambios en el gabinete, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que no dará marcha atrás al gasolinazo. Usted lo ha visto en distintos medios de comunicación como El Punto Crítico, donde Enrique Peña Nieto dijo: yo estoy con ustedes, fue una medida que se tomó, es para el bienestar de los mexicanos. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa, pues dicen que se debe dar marcha atrás a esta situación. Alzaron la voz, pidieron continuar con las manifestaciones y protestas pacíficas, muy importante, esto sí lo comentaron, deben de ser pacíficas, las que se están llevando a cabo en contra de esta medida. Son demandas que finalmente tiene la población. Incluso Mauricio Toledo comentó que los diputados federales y senadores están obligados a buscar una solución porque fue en sus cámaras donde se aprobó la liberación de la gasolina. Además, al igual que el diputado Leonel Luna, consideró que hay un gran descontento social porque no debe ser ignorado el gobierno federal. Así está la situación en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en esta tarde. Y como nos comentó hace un momento el diputado Francisco Martínez Neri, pues en el PRD ya lo acotó él, ellos no estuvieron nunca en pro del gasolinazo. Primero de enero de cada año, el gasolinazo, ellos ya se, pues ahora sí que se dieron para atrás, dijeron, nosotros no tuvimos nada que ver, siempre estuvimos contra el gasolinazo. Amigos radioescuchas, vamos a ver qué está sucediendo en las distintas delegaciones de la Ciudad de México. Breves delegacionales. El sistema múltiple de alertamiento temprano de la delegación Iztapalapa emitió la primera alerta del año por frío y a través de receptores de señal de radio VHF y WhatsApp envió indicaciones para reducir el riesgo por las bajas temperaturas. En un comunicado informó que con la emisión de la alerta responde a la entrada del frente frío número 19 al país, aunque existe un riesgo leve para la zona serrana de Iztapalapa. Se recomienda no exponerse a cambios bruscos de temperatura, utilizar ropa abrigadora, lavarse las manos con frecuencia y beber al menos 8 vasos de agua al día. La Dirección General de Servicios Urbanos y la Unidad Departamental de Parques y Jardines de la Delegación Xochimilco instaló y reparó 5,613 luminarias en diversas calles y avenidas. En un comunicado detalló que de enero de 2016 a la fecha se han llevado a cabo 6,159 podas, se han instalado 350 luminarias y 85 cámaras de seguridad para brindar mayor seguridad a transeúntes y automovilistas. Además, se realizan recorridos constantes para detectar zonas donde los árboles ponen en riesgo a la comunidad y donde las ramas obstruyen la luminosidad de las lámparas, así como la visibilidad de las cámaras de video. La delegación Gustavo A. Madero inauguró la Feria del Juguete, donde más de 500 comerciantes expenden sus productos en el Deportivo Hermanos Galeana. Víctor Hugo Lobo, titular de la demarcación, dijo que se ofrecerán más de 90,000 productos de marcas de prestigio con descuentos de hasta 50%. Junto con la Feria del Juguete también se abrieron dos romerías ubicadas en las colonias San Felipe de Jesús y Río Blanco, con el objetivo de apoyar a los Reyes Magos con la adquisición de juguetes a precios accesibles y con certeza de calidad. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Reportamos a ustedes los pesos y centavos de esta tarde. Tenemos el dólar en Banamex a la compra en 21 pesos, quedó a la venta en 21.75, en Ixe Banco a la compra en 20.29 y a la venta en 21.69, esto en Ixe Banco. También tenemos la Bolsa Mexicana de Valores, registra 46.587.74 unidades, un 1.01% arriba. El barril de petróleo está en 46.16 dólares el barril. Las reservas internacionales las tenemos al 30 de diciembre en 176.542 millones de dólares. Un poquito más de 257 millones de dólares. El oro, 31,000 pesos la onza, permanece igual, y la plata libertad, 300 pesos la onza. Así es, mis estimados amigos radioescuchas, queremos agradecer mucho a los que amablemente a través de las redes sociales nos siguen, nos están acompañando en este instante. Muchísimas gracias, @ El Punto Crítico, esto en Twitter, y en facebook.com/El Punto Crítico. Nuestro sitio oficial en internet es www.elpuntocritico.com. Y tenemos en la portada, hoy le compartimos la portada del Punto Crítico, azota megacuesta a ciudadanos. Se ha estado comentando constantemente a través también de las redes sociales, a través de medios informativos, que, bueno, pues es la megacuesta que hace una década no vivíamos. ¿Será? Bueno, pues infórmese y cheque la información que tenemos. Será la más complicada de los últimos 10 años y se prolongará hasta marzo. Esto lo dice la Canacope. Si usted quiere saber toda la información de esta nota,